Bueno, una de las cosas más importantes es ubicar, pues, a la mosca como en el contexto biológico. Y la mosquita, pues, todavía está indeciso, todavía no sabemos bien en qué punto específico del planeta fue donde se originó. Se sospecha que el sitio de origen de la mosca blanca, o como especie de lo que conocemos hoy en día, proviene del sudeste asiático, es decir, de las zonas de Indonesia, Bali, esa zona costera, donde es suelo tropical, donde hay pues una temperatura alta o temperaturas promedios arriba de los 20 grados centígrados, entre 20 y 24, lluvias frecuentes, alta humedad relativa en el ambiente. Entonces, eso actualmente yo creo que sí se ha convertido en un problema, porque aún sigue en discusión esta parte del calentamiento global. O sea, hay teorías donde, o más bien, no teorías, sino hipótesis. Las hipótesis están tratando de demostrar que este cambio de temperatura, pues, puede intensificar los resultados de la presencia de muchos organismos en el planeta. ¿Qué quiere decir? Que pues si la Ciudad de México o esta zona de los volcanes empieza a tener un aumento de temperatura, entonces puede llevar evolutivamente, o digamos que nosotros estamos acelerando este proceso. Unos dicen que es un ciclo natural del planeta, porque sí, el planeta pues tiene, digamos, un proceso se le llama de bamboleo, o de cabeceo, que la Tierra, digamos que cada ciertos años, empieza a tener modificaciones ambientales. Sí está comprobadísimo que el humano está interviniendo mucho en este proceso. Lo estamos acelerando por la liberación de dióxido de carbono, y pues todas estas emisiones han favorecido también a esta parte del calentamiento. Como sea el caso, tenemos esta realidad, que es el planeta, pues en realidad sí está aumentando de temperatura, y estamos viendo pues un reacomodo de organismos y de condiciones ambientales a la par. Y obviamente también de estos organismos, como todos los seres vivos, o como lo había dicho Darwin, pues todos tenemos que empezarnos a adecuar y adaptarnos al entorno, y empezar a dejar descendencia. Y ahí es donde entra esta parte importante de la mosca blanca. La mosca blanca, pues, es un insecto. Los insectos, nosotros los biólogos los definimos como todo aquel organismo que tienen pues un desarrollo mandibular, es decir, a diferencia de los cangrejos, que tienen, o los crustáceos, que tienen 10 patas, o 8 patas, como los que son los arácnidos. Se diferencian los insectos porque tienen un par de alas y 6 patas. Entonces, ese gran grupo de insectos se les llaman hexápodos, o sea, 6 patas, de hexa de 6 y podos de patas. Y siempre van a tener el famosísimo par de alas. Siempre van a tener 4 pares de alas, pero evolutivamente va a haber grupos que lo van a perder, como en el caso de las hormigas, que son muy parientes de las avispas. Y los mosquitos, pues, y los escarabajos son de los grupos más grandes. Ahora, lo curioso es que siempre a la mosca blanca se le ha catalogado como un mosquito, cuando en realidad no entra taxonómicamente, o en una organización que tenemos nosotros los biólogos para identificarlo, en los dípteros, que es donde están todas las moscas. En realidad, este grupo donde están incluidos las moscas blancas se les llaman homópteros, y en los homópteros están metidas las chicharras. Entonces, son organismos básicamente que tienen amplia distribución en zonas calientes, o que su ciclo de vida se concluye en las temporadas donde hay mayor disponibilidad de recursos. Y claro que tiene que ver con esta parte que decía del cumplimiento de ciclos. O sea, cuando las condiciones son favorables, generalmente en tiempos de lluvia, en tiempos donde hay mayor humedad, y obviamente si hay lluvia, humedad y buena radiación, entonces las plantas van a empezar a prosperar, pero pues también los organismos que dependen de ellas pues van a empezar a afiliarse o a empezar a ajustar sus ciclos de vida con respecto a los de la planta. Sí es definitivo que los factores ambientales son los más determinantes. O sea, también es una realidad y ya también está pues sí, muy demostrado que la mosquita blanca ya se ha vuelto un organismo de amplia distribución. Nosotros le llamamos cosmopolitismo. O sea, ser cosmopolita es que puede estar presente en cualquier parte del planeta y pues no se ha encontrado mosquita blanca solo en la parte del Ártico, Ártico y Antártico. Entonces, pues esto se debe porque las condiciones pues son muy agrestes, no hay, pues, las temperaturas son bajo cero. Pero lo que nos llega a preocupar pues, sí, a la humanidad, básicamente con respecto a la mosca blanca, es que pues, se pueda hacer presente, o que más bien ya esté presente una especie que se estaba considerando tropical, a un organismo que ya está resistiendo bajas temperaturas y que puede ya empezar a atacar en zonas de, pues, zonas templadas. Zonas templadas, pues, serían lugares donde la temperatura promedio es alrededor de 10 grados centígrados. Entonces, pues prácticamente la franja o la zona de los volcanes, pues sería una zona templada y pues sí tiene sus variaciones, ¿no? De aumento y disminución de temperatura. Pero pues la gran desventaja de que estas zonas templadas empiecen a tener estas variaciones o fluctuaciones amplias en la temperatura, pues puede permitir que prosperen este tipo de organismos que ya son, pues se les puede considerar invasores. Antes de que, digamos, que llegara a nuestro país, y se sospecha que cuando salió de Indonesia, pues fue a través de, pues de literalmente de hace muchos años, ocurrió como desde la parte del, pues sí, desde la fundación de lo que es la zona latina, que sería Italia, cuando empezaron a ver las conquistas, y pues también traerse productos o empezar a ver intercambios entre productos de la zona del sudeste asiático hacia la zona de Europa y de Europa llegar aquí a México a través de la conquista. Entonces, muchas de las grandes plagas, pues, ha sido pues una forma indirecta, vaya, o sea, porque sí había un desconocimiento de las situaciones y de la existencia de muchos de los organismos, o sea, tampoco fue como una situación intencionada, pero vamos a aumentarle a esta parte del desconocimiento a la actualidad donde ya sabemos que existe este organismo que ya empezó a atacar a las plantas nativas y pues esto ya se considera una amenaza o una invasión cuando se nos está saliendo de control por alguno de los factores a lo que la planta o el insecto no pues ya empieza a tener una cierta resistencia a productos o al control. O sea, digamos que ya a esta especie ya se le considera una plaga por la dificultad en el control de, pues sí, de todos, bueno, sí, como especie, o sea, ya se nos está saliendo de las manos. De los actuales, o sea, de los químicos actuales o de los de última generación que se han utilizado, porque también hay que mencionar esta parte importante de que, pues, sí, o sea, a nosotros los biólogos nos concierne comprender el ciclo de vida completo, ¿no? Una cosa es la clasificación de lo que te estaba hablando al principio, que pues sí son homópteros, donde entran las chicharras, las cigarras y esta mosca blanca. Entonces, oficialmente, para nosotros los biólogos, no son moscas, en realidad son sí, cícadas se les considera cícadas, que son como bichitos verdes, verduzcos. Otra de las cosas también importantes, pues, para entender a las plagas, pues, es entender el ciclo de vida, ¿no? Saber a quiénes afecta y en qué momento también, pues, incluso hasta los ingenieros ambientales tienen que inmiscuirse en qué momento cortar esta cadena de propagación. Y creo que lo más, pues, sí, lo más pertinente en el tratamiento de cualquier plaga es el atacar el momento de adulto para que se evite el momento de la oposición, o sea, es decir, que el adulto ponga o tenga la puesta de huevecillos para poder prosperar o dejar descendencia. El problema con la mosca blanca ha sido que, aparte de que pues casi todos los insectos son muy eficientes en la estrategia, que es tener muchos hijos y darles pocos recursos, vamos a llamarle así. Esa estrategia ecológica es como, tenemos las dos vertientes, ¿no? Tener muchos hijos y les damos poco, y tener pocos hijos para darles mucho. El ejemplo clásico, pues, sería los insectos. Los insectos tienen miles de hijos, pero pues no hay un cuidado parental, o así le llamamos, porque pues los padres no, ya no se encargan, dejan la puesta, eclosionan y pues cada quien hace su vida. Pero esos miles de hijos pues tienen probabilidades bajas de sobrevivir, y algunos llegan a, o pocos llegan a ser adultos fértiles. Por eso en el tratamiento debe de haber como un control. Generalmente lo que comentabas de aplicar el jabón, Sotel, el Roma o con cualquier jabón, es, pues si es con la intención, o nosotros empíricamente lo hemos hecho, porque incluso yo también lo he aplicado, es tratar de despegar o atacar al estadio de ninfas. O sea, las ninfas, que son como, serían el equivalente a los niños en el humano, que son como a los pocos días. O sea, el ciclo de vida de la mosca blanca, por muy retrasado, llega a alcanzar los 28 días. Pero un ciclo normal llega a 24 días. Y sí se ha visto también en la mosca blanca, porque está súper estudiada, que este ciclo, si hay factores ambientales que pues le pueden afectar al desarrollo, es decir, si empieza a hacer frío o si no hay una humedad correcta, o la planta ya está perdiendo las hojas y no hay dónde ovopositar, entonces este ciclo se puede pausar o se puede retrasar. Entonces sí es importante que pues también tengamos conocimiento en qué parte vamos a atacar. La primera pues serían como los huevecillos, que tardan una semana, entre 5 y 7 días, pues se ovopositan, se dejan generalmente, o la puesta de los huevecillos lo hace la mosquita sobre las hojas de la planta o las yemas. Luego la ninfa, que es de entre 5 a 10 días. Y en esas ninfas están los famosos instar, que es donde un instar es cuando el insecto empieza a tener desarrollo, o sea, empieza a desarrollar estructuras, pero tiene que generar cambios o hacer mudas. Acuérdense que, bueno, hay que recordar que los insectos, la mayoría tiene este proceso que es la muda, o dejar como su cascarón porque ya no cabe, y entonces volver a crecer, desarrollar, volver a generar este esqueleto que lo va a proteger del ambiente. Y todos los insectos pues tienen, o la mayoría de los artrópodos, tienen este proceso de tener que dejar una muda para seguir creciendo. Pues digamos que es como un envase en el que ya no caben y tienen que mudarlo y volverlo a endurecer, porque ellos tienen el esqueleto por fuera y no por dentro como nosotros. Y eso también ha sido algo peligroso en el caso, bueno, al menos para nosotros y los cultivos, porque pues esa cutícula generalmente es hidrofóbica, o sea, no se disuelve con el agua, y pues por mucho que le queramos echar, necesitamos compuestos que deshagan esa cubierta y pueda penetrar al organismo y hacerle algún daño. Y también por eso ha sido un lío igual con las cucarachas, porque pues le han puesto a las cucarachas, dentro del grupo de los insectos, es la más resistente hasta ahorita comprobado, tanto así que tiene 9 corazones en el cuerpo, y le puede uno volar la cabeza y seguir caminando como si nada, porque pues 8 corazones siguen funcionando, y pueden estar propagando sus huevecillos por toda la casa y pues seguir el ciclo de vida como si nada, aún estando descabezada. mosca blanca es un poquito más sencilla, pero lo peligroso de la mosca blanca es que en sus alas y en su cubierta, de hecho en los instars, producen ceras y estas ceras, por mucha agua que uno les eche, aunque les caiga un tormentón, no va a disolver la cutícula de esta cera y es esta famosa cochinilla blanca, le llamamos, que en realidad serían los instars de la mosquita blanca. Pues Entonces, ¿por qué lo hacemos con jabón? Porque el jabón hace que esta cubierta hidrofóbica se vuelva hidrofílica, o sea, que esta grasa o esta cera sea removida y pues se pueda remover todo el organismo de la planta. El problema es cómo lo hacemos a gran escala, o sea, no vamos a echar un helicóptero con jabón, roma o algo así disuelto y tallarlo. A pequeña escala, o sea, hacerlo con una sola planta, sí es fácil para cualquiera, pero ya llevarlo a algo masivo es un problema. El otro problema es que pues se ha hecho esta parte porque sí se ha comprobado de que la cutícula de la mosquita blanca ha aumentado en densidad, o sea, se ha hecho más resistente conforme ha avanzado el tiempo. O sea, no es una plaga nueva, o sea, literalmente tiene muchísimos años. O sea, casi casi, o sea, si ya estamos hablando de cultura griega, cultura latina, pues tiene muchísimos años que acaba de ocurrir esto. Pero, pues con el boom de químicos o de agroquímicos, pues se ha visto que también esta mosquita se ha adaptado. Y esta adaptación pues sí tiene que ver y se ha observado que entre más químicos ya se le está aplicando, entonces también la mosquita genera mayor resistencia. Por eso hablo de generaciones de insecticidas o plaguicidas para poder atacar a la mosca. Y la más famosa o el más utilizado hasta ahorita ha sido la abamectina. Abamectina pues tiene que ser un... Bueno, más bien es una fórmula química que de hecho lo que, en lugar de tratar de hacer lo que comúnmente hacen los químicos, que es generalmente o resecar la cutícula y permitir que entre o que el insecto se deshidrate, la abamectina lo que hace prácticamente es adormecer. Es pariente químico de la ivermectina, que la utilizamos generalmente también para los parásitos, y lo que hace es como adormecerlos, o sea, dejarlos medio dormidos, y pues mientras se duermen o se desprenden, pues nosotros atacar y darles ya el golpe de gracia. Sí, sería ya con otra fórmula de químicos que permita que se deshidrate. Otra de las formas desesperadas que han ocurrido, pues es la quema, o sea, hacer una quema masiva. Pero pues también no hay que olvidar que pues es un insecto que tiene alas y que pues en cualquier momento que haya fuego, pues no va a faltar el que se logre escapar y asentar en otro espacio. También por eso luego en campo los ingenieros forestales o los ingenieros ambientales, pues lo que tratan de eso es de buscar la manera de controlar, ¿no? De todos esos factores, pues afianzar y garantizar de que pues un gran porcentaje pues se vaya con este tipo de manejos y pues sí garantizar un poco de confianza de que pues no se va a propagar de más. Pero sí, el gran problema es eso, la mosca blanca en realidad no es peligrosa si lo hablamos desde la perspectiva biológica, o sea, si no hubiera salido del sureste asiático y hubiera seguido su ciclo de vida, pues todo hubiera sido pues todo risa y felicidad, pero pues aquí la intervención antropogénica ha sido la que ha pues promovido esta distribución. Sin embargo, pues tampoco podemos culparnos también de este lado porque pues literalmente ya somos. Pues ya estamos en una temporada donde tenemos que subsistir de muchos productos que van y vienen ya a nivel internacional. Sí. Entonces, sí, el desarrollo de la de la abamectina, pues ha tenido que, pues digamos que ha sido la cúspide de uno de los tantos intentos que se ha tratado de, pues sí, de lo que hemos tratado de utilizar para poderla controlar. Sí, definitivamente sí, porque el monocultivo lo que ha propiciado, y eso también tiene que ver con esta discusión muy fuerte que ha habido en la actualidad también con el uso de los transgénicos, es que también los transgénicos han favorecido o sea, tienen pros y contras. O sea, como bien lo hemos dicho, la perspectiva que al menos la mayoría de mis colegas hemos tenido sobre este tema, que es bastante peligroso a veces opinar, porque sí, digamos, en el caso del maíz, desde sus inicios, cuando era la planta del teosinte, pues teníamos pues una variedad con semillas que no eran altamente nutritivas. Y pues nosotros, pues sí, el humano con el cultivo o con algo que se le llama domesticación, que también es una palabra que a muchos biólogos y ecólogos no les encanta, es que, pues sí, o sea, dicen domesticación, solo ocurre en animales de granja. En las plantas, pues no sabría, o no hay una palabra que defina esta parte de cómo dirigirla. O sea, no es como arriar un maíz. Por eso no les gusta decir domesticar plantas. Digamos que el paso de transformar una planta a hortaliza o de cultivar, que sería como lo más correcto, ha sido siempre a obtener un mayor beneficio de la planta en cuestión de nutrientes, ya sea de proteínas, de carbohidratos o de lípidos. O sea, pues de lípidos, pues como por decirlo, que produzca más semillas del girasol para poder tener mejor aceite de girasol. En el caso del maíz, pues tener granos más grandes, que tengan mejor almidón, porque pues eso puede provocar que te sacies más rápido. Y pues aquí en la cultura mexicana, pues es más que evidente. En el caso del plátano, por ejemplo, pues también era el fruto original, pues era unas semillas muy grandes, literalmente eran más semillas que carne, o sí, la parte de que nos comemos del fruto, y ahora lo hemos transformado a mayor cantidad pues, de tejido nutricio, que es pues el plátano que conocemos, y las semillas ya tan pequeñas, incluso hasta ya inviables o infértiles. Entonces, este tipo de modificaciones han promovido o han abierto este nicho, porque pues obviamente no era lo mismo que una mosca blanca atacara a un platanazo que tenía pocos nutrientes, pocas azúcares, y obviamente pues eso podría tener como consecuencia tener menos hijos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tengo tantos nutrientes. Ya cuando nosotros intervenimos en este proceso de varias especies de cultivo, entonces hicimos que pues ya las plantas pues tuvieran algo que nos beneficiara a nosotros, pero también benefició como consecuencia a otros organismos. Entonces ahí van incluidos bacterias, hongos, virus, y animales y a otras plantas. Entonces el monocultivo sí tiene digamos que es consecuencia directa, la mosca blanca es consecuencia directa de la práctica del monocultivo. ¿Por qué? Porque es como decir, ah, bueno, pues tú no comes carne, pero sí comes plantas. Entonces te empiezo a dar plantas y pues resulta que de todas estas plantas dices, ah, bueno, pero de estas plantas o de esta variedad de plantas o estas variedades, te voy a dar de comer 10 variedades y estás prefiriendo una, y te estoy dando un monocultivo que prácticamente va a ser tu ensalada y va a ser tu comida favorita, y entonces ahí es donde va a empezar el aumento de la población. Entonces, sí, en la práctica del monocultivo es peligrosa, y también con los transgénicos, pues ha sido esta parte de que igual y si les ponen pesticidas o genéticamente las adecuan para que no se infesten por una plaga, pero permitir la entrada de otras y hacerlas resistentes. Era como el caso de, que así se habló muchas veces del maíz, donde se le ponían pesticidas, pero pues este pesticida que generaba la planta pues mataba todo lo que fuera insecto, y entonces llegó a afectar directamente a la mariposa monarca, que es una especie endémica del continente americano, bueno, norteamericana completamente, y que migraba entre tres países, que era Canadá, Estados Unidos y México. Y en lugar de matar solo al organismo que era plaga, pues como este era muy general para insectos, pues entonces dentro de los insectos le tocó a la mariposa monarca. Entonces sí es un gran problema porque todavía no hemos desarrollado algo altamente específico, o sea, literalmente que afecte, que digamos, a fulano, sultano y perengano, o sea, decir nada más a la cochinilla, a las campamochas y a la mosca blanca. Yo haría la recomendación bueno, desde esta sí es como una perspectiva muy particular. En el caso, pues, sí, o sea, prácticamente la mosca blanca sí he notado que es muy prolífica en espacios cerrados, es decir, invernaderos o jardines particulares, ¿no? O sea, los de de las casas. Y sí debe de haber como un tipo de microambiente específico, porque pues sí, en la temporada de lluvias, en la temporada o en esta temporada donde ya hay más calor, pues sí, te comentaba que pues al menos este insecto sí se ha visto muy, o está bien estudiado, la aceleración de este proceso por factores como el calor y la humedad. ¿Por qué? Porque es en lo que, digamos, este organismo se adaptó desde el principio. Entonces, digamos que permitir que estas condiciones prosperen, entonces va a permitir que este organismo pues invada. Una. La otra, en caso de este tipo de situaciones de plantas, a lo que hablábamos del monocultivo, lo más apropiado, considero yo, es el más bien enriquecer los cultivos. O sea, por ejemplo, antes sí había una práctica, y yo creo que por eso tampoco era un problema tan severo, o era un problema un poco ignorado, o sea, ahí sí no sabemos si es como por efecto de que ya hay más práctica de monocultivo que antes, o la otra es de que no había información o la gente desconocía que existía este bicho hasta que se volvió realmente un problema. Pero si nosotros quisiéramos evitar este tipo de monocultivo, sería más bien crear la práctica del policultivo, es decir, meter más especies para que dentro de todos esos, digamos que es como una gran diana, ¿no? Donde vamos a tirar una flecha y este insecto pues quiere darle justo al centro. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de distraer al insecto llevándolo hacia otras plantas que no sean de tanta importancia, porque si no, entonces, digamos que estaríamos nosotros sembrando nuestra propia desgracia. O sea, hacer monocultivos donde la probabilidad de que se invadan de mosquita blanca pues es muy alta, y cuando arrase, entonces nos vamos a quedar sin qué comer. Y solo porque precisamente están empecinados o tercos en solo consumir un tipo de alimento. Entonces, sí, lo que yo recomendaría sería como esta parte de abrir un abanico y quizá pueda atacar a una o dos especies de 10 que estoy cultivando, pero no va a ser el 80% o llevarse hasta el 100%. La otra es que también decíamos, pues, ¿qué tiene la mosca que la puede hacer peligrosa? Y no lo comenté, es que la mosca es portadora de virus, y pues ya hemos tenido experiencias con la pandemia de cuán peligrosos pueden ser los virus si tienen una tasa alta de variabilidad. El virus, sí, tal cual, con el solo roce de un organismo con otro, o que se pase de insecto a insecto, puede provocar entonces también esta parte de las resistencias a los plaguicidas por afinidad química, o que literalmente estas variaciones ya puedan presentarse en otras plantas que, pues aunque no sean de cultivo, pueden afectar directamente ya a plantas nativas y pues ya digamos que naturalmente este insecto empiece a dominar y pues ya y si definitivamente no tengamos más que hacer, pues ya empezar a despegar, que relativamente ya son zonas conservadas. Entonces, pues una, y la manera en la que naturalmente la hacemos todos los organismos es evitar la clonación. ¿Qué quiere decir clonación? Que pues las plantas tienen este superpoder literalmente de poder tener hijos a partir de un piecito o de un hijuelo. Y pues se lleva el mismo material genético. La gran desventaja es de que si le cae una plaga o lo ataca un virus o una bacteria o un hongo, pues todos tienen el mismo sistema inmune, si le podemos llamar así, o las mismas hormonas de defensa, y pues si los ataca y todas son vulnerables porque tienen el mismo material genético, pues pueden arrasar. Y si, y la forma sexual, pues es obviamente de que pues sea el polen y que el polen fecunde al óvulo y el óvulo entonces genere una nueva combinación, y eso es lo que le cuesta mucho trabajo a los virus y a las bacterias y a los hongos adaptarlo, porque dentro de todas esas combinaciones va a haber quienes tengan menos resistencia hasta quienes tengan mayor resistencia, que de ahí es donde se agarra el fundamento de los transgénicos, o sea, es darles como esos dones o esas resistencias o permitir la facilidad de alguna característica y orillarlo. Pero ¿cuál es el gran error en esta situación? Que si los hacemos a todos fuertes y resistentes, pues los organismos también van a tener que hacer la competencia con esa misma fuerza y resistencia para poder derribar o competirle al otro organismo. Entonces, ¿qué es lo que considero yo que sería lo más factible? Pues es literalmente conservar esa variación, tratar de llevar las plantas desde semilla, no de hijuelo, y para el control de la mosca blanca, pues sí, ya sabemos que incluso los plaguicidas químicos sí tienen fundamentos fitoquímicos, es decir, origen de plantas, pues sí es orgánico, o sea, literalmente son compuestos de origen botánico. Y pues a pesar de que lo que te decía de la ivermectina, pues lo que tiene la ivermectina pues es que también lo siguen mezclando con plantas de la familia solanáceas, que las solanáceas son pues la papa, el jitomate, el chile y los ajos. Entonces se siguen aplicando estos principios botánicos a los pesticidas, porque se ha visto que pues estas plantas pues literalmente han evolucionado para no ser fácilmente plagadas. Pero pues también hemos visto que pues a la par, o sea, mientras nosotros nos adelantamos, el insecto va a tratar de alcanzarnos otra vez y nos volvemos a adelantar y otra vez se va a adaptar. O sea, digamos que el panorama pues es que nunca vamos a detenernos en el control de la plaga. Pero si ya identificamos en qué momentos es pertinente controlarlo, entonces ya sabremos en dónde actuar. Por eso yo decía, el momento cuando estén las pupas, pues es el más fácil de controlar para nosotros a nivel local, en nuestras casas. Aplicarle el jabón, tallar la planta o sumergirla en agua con jabón para que se desprenda en estas eras y pues ahí se ahogue el bicho. A gran escala, como los bosques, pues para eso existen las quemas de control y pues la aplicación de ivermectina, porque también esa es otra de las cosas. O sea, yo no creo que pues nosotros como personas así de nuestra casa amanezcamos y digamos, ay, quiero controlar a la mosca blanca, y pues los plaguicidas no son baratos, esa es la realidad. Entonces también el controlarlo con pesticidas, pues es exponernos a dos cosas. Una que pues también puede hacernos daño a nosotros por tratar de controlar al insecto. Y la otra situación es que pues no son baratos en caso de que lo podamos adquirir, porque pues también hay que estar manteniendo este control, pues al menos mensualmente, que es cuando se lleva a cabo el ciclo. Y esto tiene que ocurrir mínimo durante 3 meses para asegurar o garantizar que ya no se aparezca en el resto del año. Entonces sí es un tema complicado porque no, como tú lo mencionaste, es un tema de situación, una situación multifactorial. O sea, tenemos que controlar condiciones ambientales, tenemos que controlar las condiciones biológicas o el ciclo de vida del propio insecto. Otra de las cosas que es controlar o hacer esta variación en los individuos que son plagados por la mosca blanca, y al final pues también tener control sobre qué es lo que estamos utilizando para el control de este bicho. Sería como estabilizar la dinámica, o sea, la dinámica natural o ecológica. O sea, digamos que aunque veamos que se plaga de un hongo, pues igual y este hongo sí puede atacar o involucrarse en matar a las bacterias, y los virus siempre se van sobre las bacterias. Entonces, pues, si no tiene a dónde parar porque el hongo ya le cayó, si es una... estamos literalmente en este planeta, estamos todos interrelacionados. O sea, no hay paso o no hay acción que vaya a tener su consecuencia o permita que favorezca a unos y desfavorezca a otros. Y pues obviamente pues no podemos dejar de existir como seres vivos en el planeta para decir, ah, pues yo ya no quiero que pase más este tipo de situaciones. Pero sí, permitir el que se restablezca, al menos con una pequeña acción, o sea, como tú lo dices, o sea, igual en las plantas de mi casa pues tengo a este bicho, pero pues he visto que, y sí es frustrante, y generalmente con las plagas es frustrante, además yo que también he estado trabajando en invernaderos, pues sí me ha tocado pues una masacre así de plantas por el mismo bicho. O sea, y no solo hablando nada más de mosca blanca, me ha tocado desde ardillas, tuzas, cochinilla, la mosca blanca, la araña roja. Entonces, sí hay, pues digamos que pues, mi frente de acción pues siempre ha sido como, pues, tratar de atacar al bicho en momento, pero también generar bueno, yo sí, lo que me ha resultado un poquito más es buscar como esto que te decía, distractores. O sea, igual decir, ah, pues es que me están llegando pulgones o áfidos a mi invernadero. Y dentro de todas las plantas que tengo, entonces le meto una que le guste mucho, muchísimo al bicho este. Y entonces pongo ahí, por ejemplo, una hierbabuena o un rosal. Y el rosal se plaga de este bicho, lo aíslo, lo fumigo y hasta ahí. O sea, digamos que echarla en cuarentena. Ha habido veces que sí me ha tomado muchísimo tiempo, o sea, los 3 meses que te comentaba, hay otros que se han ido a la semana. O en el caso de las ardillas, pues tal cual una trampa para animales y lo libero, porque pues también generalmente donde trabajo pues hay reserva cerca. Pero por eso lo que te comentaba es complejo, porque también incluso a nivel económico pues no todos tenemos la trampa a la mano, o tenemos que comprarla, y pues eso implica un gasto. Y generalmente también en las zonas agrícolas, pues también es otra realidad, que se vive al día. O sea, literalmente, así como se cosecha, pues se tiene que sacar pues lo del tractor, se tiene que sacar lo de las personas que van a ayudar en la jornada, y entonces pues sí se vuelve también complejo, porque pues es generar este apartado también para el bicho. Entonces, o para cualquier plaga. Entonces sí es bastante difícil, pero tampoco es despreciable, digamos, el efecto. O sea, no decir, ah, pues ya que arruine toda mi cosecha o todo mi cultivo, sino pues cada quien desde su frente, tratar de controlar lo más que se pueda, porque pues sí, viene esta parte que te comentaba desde el inicio de la plática, que era, pues es una realidad, está aumentando la temperatura, literalmente se está acomodando el ambiente para este insecto, y pues el panorama pues no es muy prometedor. O sea, podemos esperar eso. Igual también yo me equivoco, porque pues también siempre lo he dicho, los seres vivos hacemos lo que se nos pega la gana, y de un año a otro las reglas del juego cambian. Así como es de impredecible el clima de hoy para mañana, así lo mismo ocurre para todos los organismos que tenemos que estar lidiando con la vida día a día.